Celeste cuán quieto tú estás, los astros en silencio dan su bella luz en paz, mas en tus calles brilla la luz de redención que da a todo hombre la eterna salvación. Que se ríe y baila. humanidad. Él nos salvó de Satanás que nos hizo perder. Noticias alegres de amor junto al Señor. Noticias alegres de amor. Nació la bendición y puesto en un pesebre bendijo nuestro son. Lo había hecho María, Jesús no despreció. Noticias alegres de amor junto al Señor. Noticias alegres de amor. Noticias les brindo de cómo en Belén nació el mismo Hijo de Dios. Noticias alegres de amor junto al Señor. Noticias alegres de amor. Recuérdalo a Jesús Señor, nacido en Navidad. Él nos salvó de Satanás que nos hizo perder. Noticias alegres de amor junto al Señor. Noticias alegres de amor junto al Señor. Noticias alegres. Predicho fue por siervos de